Y en el caso de Claudia Salomón, ¿cuándo fue ese momento? Hola, Claudia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien y muy interesado también, Claudia, en tener una actualización de tu mirada del mundo, ¿no? Esta vez, en esta oportunidad, digo, con esta justificación, ¿hola? La cuestión de las militancias ¿hola? Y... ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí. Ahí Sí, estás, ahí sí, está. ahí estoy. ¿Se recupera bien la comunicación? A ver si Nina está ajustando tu retorno, Claudia. ¿Me oís? Ahí te escucho, sí. Perfecto. Nada, decía que la excusa esta vez es hablar de militancias y porque te imagino una militante. No sé si estás anotada, involucrada orgánicamente o no con alguna militancia, pero sé que sos una apegada al rigor científico y veo también en tus intereses humanos que hay una conjunción que me da como resultado militancia. ¿Desde cuándo, Claudia? Mira, son más años de los que quiero admitir, en realidad. En realidad empezamos como estudiantes hace ya en la década del 90, cuando eran las políticas menemistas, la marcha federal. Recuerdo que el primer parcial lo perdí porque teníamos que ir a Buenos Aires a la marcha federal. Así que desde que empecé en la... Bueno, y en el secundario también, estuve en el MOVES un tiempo, así que viene de mucho tiempo atrás. Yo tengo 46, así que hace bastante. Buenísimo. Pero en distintas... No con gran continuidad, sino en distintos momentos. En el secundario, como estudiante universitario en el Movimiento Universitario de Izquierda, donde estaban Enero Ibaceta, Carlitos Gourmente, la Negra Tabernera, etcétera, etcétera. Todos son referentes, digamos, son militantes. Lo mío es, no sé si es pasajero, pero en los distintos lugares donde estoy, bueno, trato de ponerlo mejor y de ponerle pilas a las distintas luchas. Definitivamente, Claudia, además había una etapa de formación de una persona como vos, así que andabas por ahí absorbiendo y estás hablando además a la pasada de tipos y personas que son reconocidas ya largamente como militantes. Vos fuiste cambiando de campos y el estudio, ¿hacia dónde te llevó, Claudia? Yo empecé estudiando inglés y como perdía todas las discusiones en la universidad, acá en la Universidad de La Pampa, como perdía todas las discusiones justamente con estos compañeros, dije, yo necesito algunos elementos de historia, me metí a estudiar historia en el 94 y bueno, me enamoré de la carrera, me enganché mucho, seguí militando, digamos, en lo que fuera después el departamento de historia como estudiante y después de un impasse ya en las organizaciones en la universidad, actualmente en lo que es Universidad Amplia, y bueno, en el gremio en ADU estuve también en un periodo en la gestión. Y ahora estoy como más metida, o en la medida en que puedo también, en el grupo que hemos armado, que se llama Científicos Universitarios Autoconvocados de La Pampa, que somos mayormente investigadores de CONICET, investigadores y becarios, que se armó básicamente, digamos, a partir del 2016, ¿no? Hicimos una lavada de platos, la última en el 2015, cuando era la campaña de Macri, que estábamos adelantando lo que iba a pasar. Me acuerdo que nos trataron de ñoquis, nos dijeron de todo y demás, y bueno, nosotros sabíamos que esas eran las políticas que se venían, ¿no? Pero sí, siempre, digamos, en los lugares donde me toca y hasta donde se puede. Muy bien. Este último grupo del que hablaste, ¿de qué fecha data más o menos su formación, Claudia? Y nosotros nos conformamos así desde el año pasado, digamos, al calor también de todas las marchas en defensa de la universidad pública, de todos los reclamos en los organismos de ciencia y técnica, INTA, INTI, CONICET, etcétera. A nosotros en CONICET nos tocó una situación bastante complicada, pero bueno, estamos ahí los locales, por lo menos, de CONICET, tratando de empezar a organizarnos. Es súper reciente y vinculándonos con los distintos espacios a nivel nacional. Yo estuve participando en la campaña para la elección de Mario Petrini como uno de los representantes en CONICET por el directorio. Mario lo elegimos hace más de un año casi y todavía no lo designan en CONICET, porque es muy crítico de las gestiones del macrismo, ¿no? Claro, está pasando algo terrible con el CONICET como con tantos otros institutos nacionales. Exacto. Claudia, ¿cuál es la mirada de época, justamente? Ya llegamos a la actualidad. Sí, ya era algo como que sabíamos que iba a pasar y lo estamos viendo pasar, ¿no? Lo digo a propósito, sí. Claudia, perdón por la interrupción, porque uh-huh. por ahí se le pasa hasta algún oyente o alguna oyente distraída, se le pasa que ayer estuvieron lavando los platos de nuevo. En la vereda de la facultad, esto como protesta a todo lo que viene pasando alrededor de la educación pública, Claudia. ¿Hola? Sí, hola. Hola. Hola, hola, hola. Sí, como forma de protesta, exacto. Tal cual. Sí, nosotros, es más, tuvimos que explicar, porque claro, uno ya tiene unos años en esto y hay cosas que recuerda y los chicos más jovencitos que entraron ahora con ISET como becarios, por ejemplo, nacieron cuando, un año después de este episodio de la lavada de platos. Claro. Entonces siempre explicamos por qué es nuestra forma de protesta. En el 94, cuando Cavallo era ministro, había una socióloga, Susana Torrado, que estaba denunciando que las políticas, la desocupación y la pobreza en ese momento eran el resultado de una serie de políticas neoliberales, ¿no? Y tenía, obviamente, un montón de elementos para demostrarlo. Y Cavallo, en un arranque de machismo, digamos, la mandó a lavar los platos. Dijo, usted, no, ¿qué hace que está acá? ¿Por qué no está lavando los platos? Etcétera, etcétera, textual. Y eso quedó no solo, digamos, como un ataque machista, sino también como un ataque a los científicos sociales en general, ¿no? Claro, porque era una combinación, el ataque de Cavallo era una combinación de misoginia y el grupo afectado, digamos, todos los científicos estaban representados, todos los de la Argentina, digo, estaban representados en esa mujer. Así que Cavallo los mandó a lavar los platos, como si fueran mujeres, digamos. Uh-huh. Ese fue el sentido de la agresión completa. Realmente grave aquel suceso y el hecho de que lo estén usando como herramienta para comunicar esta nueva protesta, Claudia, también habla de una penosa actualidad. Sí. ¿Vos qué crees que va a pasar, Claudia, con estos institutos que están todos en pie de guerra y con la universidad pública que está haciendo lo propio? Fue subiendo el tenor de la protesta en las universidades en la Argentina. ¿Qué crees que va a pasar de acá a fin de año? Es por ahí pedirte demasiado, pero digo porque en muchos lugares también se va manejando de cierta manera el conflicto, se aparta, digamos, a algunos con algunos intereses, o a las autoridades se les da otro trato que a los docentes, los alumnos por ahí, ¿cómo los ves? ¿Están todos bien a conciencia de lo que ocurre o sigue habiendo una resistencia a entender que esto es muy grave? Mira, de acá a fin de año el panorama no se ve muy alentador, que digamos, porque nunca, digamos, uno siempre ha sabido que en la medida en que uno protesta y que lucha, tiene siempre algún eco en alguna de las autoridades y algunas cosas se consiguen, digamos. Esta es la, no te voy a decir la primera vez, pero sí la primera vez que es tan notorio que uno haga lo que haga, no les importa. Entonces, eso también en parte va de alguna manera desalentando. Lo novedoso que tiene también este gobierno desde que empezaron es el desprestigio hacia, digamos, ese carácter antiintelectual, hacia todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología y educación, universidad pública. Ya son múltiples los ejemplos de las barbaridades que han dicho varios funcionarios macristas sobre el valor de la universidad pública, sobre la ciencia y la tecnología, encima mandan trolls todo el tiempo a desprestigiar todo lo que podamos hacer en distintos. Cada vez que los medios publican algo, parece que hubiera un montón de gente que se opone a lo que hacemos y en realidad, en muchos casos nosotros sabemos que son trolls. Eso el año pasado y el anteaño se notó mucho, sobre todo cuando las luchas en CONICET eran muy fuertes también en las universidades. Si los estudiantes están a conciencia, a ver, yo te puedo hablar de los estudiantes de historia en Panamá, y no es el típico estudiantado, digamos, la mayoría de los estudiantes, en términos numéricos, digo, muchos están en otras facultades que están muy desmovilizadas, entonces uno tiene los estudiantes de humanas, que son muy combativos, que son muy pilas, que le ponen mucho el cuerpo a todas estas manifestaciones, pero pero al lado están pasando un montón de gente de otras facultades que, bueno, tienen el típico esquema de vengo a estudiar y me voy, nada más, ¿no? Como si la universidad fuera un servicio. Nada claro. Más. Claro. Un lugar donde uno entra, va, tiene, hace lo que tiene que hacer, y como si no fuera un espacio que hay que militarlo. En ese sentido sí uno se siente militante, porque desde mi lugar, digamos, en Universidad Amplia, siempre he militado por una determinada idea de universidad, que no es la que estoy viendo ahora, es tema para otra charla. Y ese tipo de cosas, no siempre todo el mundo coincide en esa mirada de la universidad, ¿no? Como un espacio que hay que defender, es un frente de batalla también. Es también una, es cierto que políticamente siempre se dice de las universidades que son lo más alejado que hay de la realidad. Lo cierto es que por ahí también vemos en los estudiantes o en algún sector una necesidad de ganar cierto protagonismo cuando hay manifestaciones, cuando ha habido manifestaciones públicas, digamos. Lo cierto es que el clima de época no es alentador, hay una parte de la sociedad que por ahí todavía tiene cierto frío respecto a lo que viene pasando, y es porque por ahí en cada caso tendrán sus pulóveres o sus gabanes, Claudia. Digo porque por ahí hay gente a la que si se llega a tener a la universidad arancelada no va a tener problema en seguir accediendo. Lo cierto es que es muy compleja también toda esta Argentina que no nos esperábamos estar viviendo y que sigue necesitando de nuestras militancias. Vos no se te nota para nada arrepentida y bien protagonista, no querés arriesgar tampoco una futurología descabellada. No, a ver... quizá uno ha pecado de optimista en otra época, siempre charlamos con amigos de que nos creímos mucho eso de que eres un país con buena gente. Uno veía venía viendo algunas cosas, por lo menos en el campo mío, que es el ámbito de los estudios de historia indígena, uno sabía que por más que había un clima de corrección política, había por debajo de esa superficie un montón de sentidos comunes instalados en torno a la cuestión de los mapuches como invasores chilenos, digamos, todas esas cosas que han bajado durante décadas y que han penetrado en la población hasta hacerse sentido común, y uno vio cómo esas cosas afloraban, por ejemplo, en el momento de la desaparición de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel. Esas cosas están en la sociedad, ¿no? Esto de que un país con buena gente estaba bien, digamos, como eslogan de corrección política, pero yo no soy muy optimista en el sentido de que sé que hay un sustrato muy, pero muy conservador del pueblo argentino, así como hay uno que es muy militante y muy batallante. Entonces, es muy difícil arriesgar algún pronóstico aquí en Argentina. Definitivamente, definitivamente. Aunque hay que reconocer, Claudia, que por ahí en los últimos tiempos, en alguna medida, se vienen corriendo los nuevos límites, digo, por la salida de la gente a la calle, más que nada. Esta zona se sabe llamar con bombos, digamos, ¿viste? Uh-huh. Porque hablamos de militancias, pero bueno, por ahí, con o sin bombos, creemos, tenemos esa mirada, editorialmente hablando, de que las militancias hacen falta. Bien, Claudia, en este caso y ya sobre el final de nuestra pequeña charla de hoy, queremos consultarte sobre tu mirada sobre el particular de los liderazgos políticos y de los partidos políticos, así por lo menos como tradicionalmente se los conoce, y cuánto es que Claudia Salomón cree en estas figuras y en estas instituciones. Uy, no tenías una más fácil. vos me estás hablando de los panoramas, digamos, políticos a nivel nacional y qué puede llegar a pasar en términos, del próximo recambio. No, bueno, fíjate, en realidad el sentido profundo de la consulta es qué tanto le crees a la democracia así como la tenemos, mejorable, débil, muy, muy flaca o muy pobre, y cuánto crees en las instituciones y cuánto crees en los políticos, porque también hay una reactualización frente a los climas de crisis de esa versión de que, bueno, al final no sirve ninguno para nada. nada, son todos iguales, es lo mismo esto que aquello, y bueno, ese es el fondo de la cuestión. Más allá de por ahí las preferencias que siempre se van a notar, Claudia, digo porque uno puede ser más o menos peronista, más o menos radical, pero se ofrece mucho y muy fácilmente un renegar de todo, total. No. Yo soy de la idea exactamente contraria, digamos, de que no da lo mismo quién esté en el poder, de que no todos son iguales y que, porque si no, digamos, una lectura simplista de que da lo mismo Macri que Cristina no nos lleva a ningún lado. Sí me parece, y tengo mis reservas, sobre dos cuestiones. Por un lado, esta cuestión de un avance de una cierta derecha conservadora que viene, digamos, ya de la supuesta candidatura de Olmedo, que se bajó por la ridiculez del emprendimiento, pero siempre teniendo la sombra de Bolsonaro en Brasil, de cuánto se podría bolsonarizar la política argentina. A mí me parece, en ese sentido soy más optimista, porque sé que Argentina no es como Brasil, que tenemos una tradición de lucha muy distinta, una tradición de movilización y de repertorio de acción colectiva que es muy diferente, y en ese sentido puedo ser más optimista. Lo que sí me preocupa es el tipo de construcción política que se genera a partir de cierto sector de la oposición, y pienso concretamente, digamos, en el sector vinculado a Cristina, que por un lado se refiere a empoderar a los sectores populares, de todo un discurso, digamos, muy políticamente correcto, pero que en los hechos hace que todo el mundo esté pendiente de si ella se presenta o no. De depender de una persona a la que le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento es muy peligroso para la política y hace muy débil, me parece, la democracia en ese sentido, si no hay otro tipo de construcción que sea menos verticalista, menos paternalista, y eso lo digo con todo el dolor que me provoca, digamos, saber que si ella fuera la candidata militaría por ella, digamos, tranquilamente, pero sí porque coincide, digamos, con la visión de sociedad, o por lo menos el modelo que tiene un poco más de redistribución que lo que este gobierno, que no tiene nada de redistribución. Sí, y además, en todo caso, pero, para los sí, científicos, por ejemplo, para los investigadores del CONICET, ¿no? Es un interlocutor mucho más benéfico. Ni hablar. Y no es lo mismo un plan de lucha de docentes universitarios, de científicos, de sectores de salud, etcétera, etcétera, etcétera, con un gobierno neoliberal, con un gobierno brutal como este, porque la verdad que el término neoliberal le queda como chico, nunca vimos una brutalidad de este tipo, que hacerlo con otro gobierno que tiene por lo menos otro discurso, otra actitud, otros interlocutores, para mí no es lo mismo. Dicho esto, digo, tengo mis reservas acerca de un espacio político que construye política de esa manera, es decir, dependiendo de una persona. Entonces, soy optimista en el sentido de que la gente que está en ese espacio, yo no pertenezco a ese espacio, no milito dentro de Unidad Ciudadana, nada por el estilo, tengo mis simpatías, pero me preocupa sí que se pueda terminar convirtiendo en una cuestión paternalista, digamos. Y bueno, empodérense, pero la que da las bendiciones o no es una persona. Entonces es complicado en ese sentido. Me resultaría difícil militar en un espacio así. Muy bien. En algún momento, bueno, veré cómo sea la coyuntura. Perfecto, perfecto. Pero de todas maneras, asistimos a una Argentina que le ha podido poner alguna cuota de madurez en algún campo, en las zonas de nuestras participaciones, Claudia, por lo menos. Vamos a seguir guardando un poco de fe para más adelante, para definirnos más, incluso más adelante. Gracias por ahora, por esta gran conversación, pequeña gran conversación con Claudia Salomón. Claudia, muchísimas gracias. Por nada, Juan, un gusto. Bueno, quedás anotada acá, te vamos a dejar apuntada para volver a charlar sobre otros temas en donde seguramente vas a podernos dejar un poco deslumbrados, porque sabemos que manejás algún material. Ahí lo nombraste a la pasada, la cuestión de los pueblos originarios, y bueno, toda una mirada que tenemos que aprender a compartir los pampeanos y las pampeanas sobre temas que son de fondo y que nos interesan a todos. Gracias otra vez, Claudia. Un abrazo, gracias, Juan. Nos vemos. Hasta la próxima. La tenemos a Claudia.